hasta las 18. Nos vamos al corte y volvemos, ¿eh? Noticias. Política. Sobre Vicentín, Luis Rubeo dijo que el objetivo es saber dónde está la plata. El diputado titular de la Comisión de Seguimiento de Vicentín aseguró que hay tres cuestiones centrales: la defensa de los puestos de trabajo, que la empresa no pase a manos extranjeras y saber dónde está la plata de los créditos. El legislador santafesino advirtió que en Paraguay existe una causa penal por lavado de dinero contra la filial de la firma en ese país por 200 millones de dólares. Sociedad. Inés González García dijo que tenemos que estar orgullosos de la expansión del sistema de salud que logramos en 75 días. El ministro de Salud lo expresó en una conferencia de prensa junto con el gobernador Gustavo Bordet, en la que habló sobre la situación nacional por la pandemia de coronavirus. El funcionario remarcó que actualmente existe una capacidad ociosa notable en los hospitales de la Argentina. Además, se refirió a la cuarentena como medida para evitar la propagación del virus. Si hay algo que no me gusta, porque más lo sufro, es cualquier restricción, y menos de funcionamiento, como ver a mi familia o ver a mis afectos. El tema es que no hay receta acá. Los países que no han restringido, algunos de los cuales son vecinos nuestros, de un lado o del otro, mire lo que está pasando. O sea, no hay ninguna tecnología hoy que supere a el cuidado. O sea, el cuidado al principio con cuarentena y ahora con aislamiento, como tiene el 85% de la Argentina. No es que la medida sea todo igual. Santa Cruz. La provincia refuerza controles sanitarios en la frontera con Chubut por el aumento de casos positivos de COVID-19. La epidemióloga Ana Cabrera brindó detalles al respecto. Se está haciendo toda la vigilancia en forma intensa y muy minuciosa en la zona norte, porque ya conocemos, o se habrán enterado, que en Comodoro Rivadavia, Radatili y en otras localidades de Chubut retrocedieron de fase por el aumento de casos que han tenido hasta este momento. Entonces nosotros, como en la zona norte tenemos, digamos, que está muy próxima a estas localidades, se aumentó la vigilancia, se está haciendo todo esto en forma muy minuciosa y todos los controles en esta semana van a seguir siendo así. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 está gestionada y administrada por la Asociación Civil Colectivo Gráfico, cuya comisión directiva está integrada por Lucas Molinari, Gabriel Rojas, Ariel Weinman, Carla Pelliza, Jorge Tirbach, Gabriel Fernández, Vivian Ellen, Paula Sotelo, Mario Sadras, Marcela Portillo, Antonio Panksic, Radiográfica. FM 89.3 tiene sus estudios y la planta transmisora en la Avenida Regimiento de los Patricios, 1941, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Coronavirus, información sin desesperación. ¿Cómo se contagia el nuevo coronavirus? Se contagia cuando alguien que tiene el virus tose o estornuda. Al hacerlo, libera gotitas que pueden ser inhaladas por otras personas o que se depositan en distintas superficies, como una mesa, el pasamanos del colectivo, una taza o cualquier otro objeto. Si inhalás las gotitas cuando están en el aire, te podés contagiar. Si tocas la superficie donde pudieron haber caído gotitas con virus y llevas tus manos a la boca, la nariz o los ojos, también te podés contagiar. Por eso, se recomienda mantener un metro de distancia con personas que tengan tos o estornuden, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, no llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos, ventilar bien los ambientes y limpiar las superficies y objetos de uso habitual. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Todo lo que conoces siempre puede hacerse de una forma alternativa. Hace muchísimos años que hemos decidido esta forma de vida, de conductas, y pensamos siempre en la fábrica creciendo con inclusión. Animate a fabricarla. Estamos dando distintas disputas frente a un gobierno como el de Macri, que este año ha avanzado violentamente contra los espacios culturales. Fabricando alternativas es el viaje por la economía social y solidaria. Casi dos años de ida y vuelta, en menos de un año resistimos cuatro intentos de desalojo. Pasaron muchísimas cosas. Jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Gráfica FM 89.3. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Gráfica Campichuelo, diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Pasaron las 5 de la tarde. Comienza la segunda hora de Abramos la Boca. Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Minutos pasaron de las 5 de la tarde, es momento de arrancar la segunda hora de Abramos la Boca e ir como todos los días hasta las 18 horas. No sé por qué quiero armar oraciones estrambólicas y no ser más simple, ¿no? Cami, ¿cómo andás? ¿Cómo andas? Sí, usted se le lengua la traba mucho a usted, ¿no? Sí, no, porque quiero hacerme el distinto. Sí, y no. Soy más común que galletita de agua. Bueno, claro. Bueno, no, hay que ir a lo simple, a lo sencillo, a lo clásico. Esto así es así. Así es. Vamos a decirle feliz día a todos los ingenieros. ¡Ay, feliz día! El día del ingeniero. ¿El ingeniero en general? El ingeniero en general. No, ay, no, Macri, no, para él no. No, para él no, justamente para él no. Para mi viejo, le mando un beso a mi viejo. Un beso, señor Cabalín. Sí, él es ingeniero, así que le mando un saludo. Se celebra en conmemoración en la que se creó la primer carrera de ingeniería del país. Esto fue en 1865. Sí. Esto comenzó a cruzarse en el Departamento de Ciencias Exactas de la UBA. Y el primer egresado fue Luis Augusto Huergo. ¡Huergo! El ingeniero Huergo. Ingeniero Huergo, claro. Claramente, sí, Julián. Usted la verdad que se pasa. Mirá, pues el primer egresado le hicieron una calle una donde avenida, pasan un montón de camiones de encima. Camiones. Y yo a veces pienso, ¿no? ¿Qué pensarán los ingenieros de justamente Avenida Huergo? Que está llena de camiones. ¿No? Pues sí, chicos, ¿qué pasa con esta avenida? Cuídenla un poco, porque tanto camión, se va a terminar haciendo algo esa avenida. ¿Por qué pensarán los ingenieros? ¿Y por qué los ingenieros no piensan esas cosas? ¿Qué cosa? Y las cosas de las calles y las distribuciones y demás. Depende que eso tal vez un ingeniero civil. Ah, bueno, pero hoy es el día del ingeniero en general. En general. Bueno, por eso, los civiles están también incluidos. Claro. Ah, bueno, entonces que un ingeniero civil piense, ¿no? Nada, cosas que pasan por la cabeza de bueno, uno arrancamos, cuando descubrimos. Arrancamos la segunda hora, sí. Así como podemos, arrancamos, ¿vio? Bueno, se hace lo que se puede, señor. Se pueden comunicar con nosotros al 15 50 12 35 89, mandarnos notas de voz y mensajes de texto. Con la consigna del día de la fecha. ¿Qué, ¿cuál era? ¿Qué, cuál es? Hace un año teníamos el símil fin del mundo, que fue traducido un apagón y ahí un quilombito que hubo con las cosas eléctricas. Bueno, ¿se acuerdan dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Se acuerdan de ese día? Eso queremos saber. 11 50 12 35 89 nos cuentan si se acuerdan qué estaban haciendo, si pudieron festejar el Día del Padre, si no pudieron festejar el Día del Padre, si se pudieron comunicar, si no se pudieron comunicar, ese tipo de cosas. Queremos que nos cuenten, o sino también en nuestras redes sociales, @alb-radio en Instagram, ya está subida la consigna, @abramoslaboca en Twitter también. Pueden comentarnos y también, por supuesto, en las redes sociales de la radio, @radiográfica, sí. 893. Así es, bien, excelente. Me gustó la consigna del día de la fecha. ¿Dónde estaban hace un año? Bueno, un día como hoy también, pero del 2006, Messi metía su primer gol. Epa. En los mundiales. Mirá. Fue el 6-0 de Argentina frente a Serbia.